¿Acaso no tienen hijos? ¿Acaso no tienen herederos? Porque miren que vienen días, dice el Señor, en que les haré escuchar por toda la tierra escándalo de guerra, y será convertida en un montón de escombros, y todas sus ciudades serán quemadas, y los escogidos del Señor tomarán por herencia a los que los tomaron a ellos. Así ha dicho el Señor. ¡Ahuyen, porque su tierra será destruida! Jeremías capítulo 49, versículos del 1 al 3. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, sus servidores, con el mismo gusto, Jorge Valderrábano, producción, deseamos que todos se hayan dado el tiempo de sobra para haber corroborado por lo menos una de las citas aportadas en la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho simplemente les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y esto, obviamente, les dará a ustedes la certeza de que el no dejar de ver nuestro programa les hará cada vez más doctos en este asunto. Y bueno, queridísimos, una vez más, anticipando mis disculpas, primero porque estamos iniciando casi media hora después, esto del cambio de horarios a nosotros aquí en México, por lo menos a sus servidores, dado los negocios que tenemos, sí nos afectó considerablemente, pero bueno, no es motivo para no ofrecer disculpas y velar, ya tenemos casi resuelto este asunto para estar puntuales atendiendo nuestro programa. De igual manera, mil disculpas, el lunes pasado tuvimos una pequeña tropiezo, vamos a llamarle tropiezo eléctrico, y cuando nosotros quisimos conectarnos, varios de ustedes nos hizo favor de detectar, era demasiado tarde y creo que nada más había una persona quien nos dijo que no había problema, que se desconectaba porque tenía cosa que hacer. Y muchísimas gracias, mil disculpas, cuando esto escapa por completo de nuestro alcance, no nos queda más que ofrecer disculpas y comprometernos una vez más. Ustedes saben que nunca les hemos quedado mal, nunca les hemos fallado. Esta ocasión, igual, cuestiones ajenas a nosotros, pero nos hicieron quedar mal. Permítanme, por favor, hermanos, les ruego acercarme verbalmente con el corazón en las manos, con todos mis sentimientos en él, acercarme, hermanos, a todos los hermanos que pertenecen al cristianismo. Estamos hablando de cristianos protestantes o cristianos romanos, porque una vez más Jeremías capítulo 49 versículo del 1 al 3, hermanos, qué vergüenza para todos nosotros, permítanme, hermanos cristianos, incluirme, qué vergüenza, fíjense bien, para todos nosotros, que el Altísimo tenga que recordarnos que acaso no tenemos hijos. ¿Se acuerdan, hermanos, que nosotros hemos venido diciendo, Padre, no gastes en mí, yo mismo me prendo fuego pero acuérdate de mis hijos. Y entonces, ¿acaso no tienen hijos? Dice el Señor. Somos nosotros, amadísimos, los que a toda costa anhelamos, deseamos, rogamos, suplicamos a nuestro Señor que de nosotros no haga caso. Somos parte de una generación mala, perversa, sucia, que se acuerde de nuestros hijos, porque ellos realmente no tienen culpa. Que se acuerde de nuestros nietos. Y dice el Señor, ¿acaso no tienen hijos? Ya no lo hagan por ustedes, háganlo por ellos. ¿Acaso no tienen herederos tampoco? Porque miren que vienen días, dice el Altísimo, en que les haré escuchar por toda la tierra. Fíjense bien, no dice a los católicos romanos, hermanos cristianos protestantes, no dice a los católicos romanos, que no le mienta a su pastor, no dice a los judíos, dice así el Señor, porque miren que vienen días, dice el Señor, en que les haré escuchar por toda la tierra escándalo de guerra. Y la tierra, fíjese bien, y la tierra será convertida en un montón de escombros. Todas sus ciudades serán quemadas. Y solo los escogidos del Señor, en este caso ustedes, hermano, tomarán por herencia a los que los tomaron a ellos. Ha dicho el Señor, fíjense bien, ¡ahuyen! ¡Ahuyen! Porque su tierra será destruida. Serían tan amables, queridísimos hermanos cristianos, decirme, ¿en dónde el bendito dice, solo Jesús salva? ¿En dónde nuestro Padre dice, yo por eso les mandé a mi Hijo para que muriera por ustedes, diera su sangre por ustedes, fuera asesinado de mano de ustedes y para que todos se encuentren el perdón? ¿Me pueden dar la cita? Por favor. Hermanos cristianos, es aberrante, porque ustedes no se dan cuenta que hay gente que es docto en el asunto. Hay gente, habemos, permítame incluirme por favor, habemos gente que conocemos infinidad de manuscritos. ¿Y qué no se dan cuenta ustedes, queridísimos hermanos, que al hablar de esa manera tan al vapor, no se han percatado de que solo están haciendo el ridículo? ¿Qué no el hecho de decirle a la familia, ya somos salvos porque Jesús vino a pagar con nosotros? Oiga, miéntase usted solo, de verdad, tráguesela usted solo, pero no meta a su familia, hermano. No los involucre. No sea cruel. Lo que usted está haciendo es perverso, ¿eh? Es perverso porque está usted planteando mentiras para simplemente darse usted por satisfecho. Fíjense bien, hermanos. Ustedes a Jeremías le llaman profeta mayor, a Abdías le llaman profeta menor, y le llaman mayor porque escribe mucho, le llaman menor porque escribe poco. A Jeremías, a quien todos ustedes dicen que es un profeta mayor, que es la inspiración bendita del Padre en él. Oiga, ¿sería tan amable de decirme qué quiere decir? Vienen días en que yo les haré escuchar por toda la tierra escándalo de guerra. Ustedes van a decir, ah, es Estados Unidos contra fulano de tal. No es cierto, no sea ridículo, porque dice así, y la tierra será convertida en un montón de escombros. ¿Me pueden decir dónde dice que Jesucristo va a salvar a todos y nos va a dejar a vivir aquí en este mundo con nuestras propiedades, etcétera? No seamos ridículos, hermanos cristianos. Hágase usted primero un buen judío, que quiere decir, hágase usted un conocedor de la ley, y después pregone lo que a usted le tenga plenamente satisfecho. No ande pregonando, hermano, no ande usted pregonando estupideces. No ande usted, ¿por qué? Porque usted queda como estúpido. No ande pregonando sandeces, ¿por qué? Porque usted queda como un imbécil. No ande usted pregonando lo que no sabe, ¿por qué? Porque van a llegar citas como esta que le van a tapar a usted la boca y no va usted a tener escapatoria. Hágalo, hermano, solo por amor a Dios. No lo haga por más. Claro, como dice el padre, ¿o qué? ¿No tienen hijos? ¿No tienes herederos? Y todavía el Señor dice, todas sus ciudades, está incluida la de usted y la mía, hermano, todas sus ciudades serán quemadas. Hablan del día del infierno. ¿Qué no se da usted cuenta, hermano? ¡Ahuyen!, dice el bendito, porque la tierra será destruida. ¡Ahuyen!, porque mi Hijo Jesús el Cristo viene a salvarlos. Hermanos, acuérdense muy bien de lo que dice nuestro Padre. ¡El necio! Repito, el necio, aun cuando calla, puede pasar por sabio. Hermanos, callémonos la boca. Ya no seamos ridículos. ¿Qué no nos damos cuenta que citas como esta solo nos dejan en ridículo? ¡Creo en Jesucristo! Y ya soy salvo. No sea ridículo, por favor. ¿Qué? Oiga, esto es para estúpidos. ¿Qué no se da cuenta que lo están tratando como un imbécil? El bendito es la autoridad máxima. Nuestro Padre es la única autoridad verdadera. ¿Y qué cree, hermano? Es el único que tiene el poder para perdonar. Allá ustedes, allá ustedes. Hermanos, ¿sabían que un día como hoy, pero del año 570, se sabe que nació Mahoma, profeta árabe del Islam? A pesar de haber nacido en una región de la cual hoy se considera que era atrasada y marginal del planeta, y de proceder él mismo de un ambiente modesto, Mahoma convirtió a las belicosas tribus árabes en un pueblo unido y las embarcó en una expansión sin precedentes que al día de hoy, hermanos, continúa creciendo el conocimiento de esta doctrina. Pero cabe aclarar que aunque es a Mahoma a quien se le atribuye la expansión del Islam, por la recopilación de la palabra de Allah, desde mucho antes se sabe que esta tribu de los árabes sería grande en la tierra, tal y como Dios se lo prometió a Abraham, que su descendiente Ismael tendría una generación tan grande que llenaría la tierra. Amadísimos hermanos, no olviden que diariamente velamos por publicar a ustedes información tan relevante y valiosa como esta, pero solo de manera general en las redes sociales de Facebook, en donde fácilmente ustedes nos pueden ubicar como Yosef Ben Aharon y en el caso de Twitter como arroba JJ Valderrábano. Y si desean, hermanos, conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, lo único que tienen que hacer es ingresar a nuestro portal www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas efemérides, hermanos, incluyen ilustraciones, así como información complementaria a detalle. Igualmente, a todos aquellos hermanos que deseen entrar en contacto con sus servidores, por medio de las redes sociales ya mencionadas, pueden hacerlo también a través de Skype, como JValderrábano90, que todos los martes a las 20 horas tiempo del Centro de México, estamos entrando en contacto con varios de nuestros amadísimos hermanos que en conjunto participan en nuestro foro. Por tanto, una vez más, queridísimos hermanos, no hay obstáculos en estos días para que quienes en verdad deseen conocer acerca del bendito, lo hagan sin tapujos. Y quienes tengan alguna interrogante, no duden en entrar en contacto, que con muchísimo gusto estaremos para servirles. Así que ya lo saben, amadísimos, no hay excusa para que, si hay dudas, estas sean respondidas, pero de manera directa, por cualquiera de los medios que les hemos presentado. O también, háganlo como algunos hermanos lo vienen cotidianamente haciendo, invitándonos a asistir a sus domicilios, que por cierto, ahora que hemos concluido nuestras conmemoraciones, les informamos que la próxima semana, la próxima semana no es este próximo jueves, bueno, el día 7 de mayo estaremos en Huautla, Hidalgo, visitando a los hermanos que amablemente nos han invitado, solicitándole, por favor, a los queridos hermanos de Orizaba, Veracruz, que si no tienen inconveniente, podríamos programar llegada con ustedes, les parece, un día martes, y el jueves 7 estaríamos con muchísimo gusto en Huautla, Hidalgo. Por último, queridos hermanos, los invito nuevamente a que ingresen a nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, el cual, con su nueva imagen, se darán cuenta que estamos velando por actualizar constantemente para que todos ustedes consulten toda esa valiosísima información que publicamos, lo cual, hermanos, lo decimos con mucho orgullo, lo convierte en el mejor portal informativo en su género. Visítenlo de manera frecuente, ya que presentamos importantísima información. Un saludo muy especial a nuestro queridísimo, a mi queridísimo hermano y amigo Jaime Maussan, por la próxima presentación magna, permítanme usar el término, magna presentación que se llevará a cabo en el Auditorio de la Reforma, Auditorio Nacional, perdón, en el Auditorio Nacional, Avenida Reforma, perdón, el día 5 de mayo. Queridísimos, ojalá todos ustedes, hermanos, hermanos de Morelia, hermanos de Apatzingán, hermanos de, pues no sé, también los hermanos de Chihuahua, todos los hermanos de Colombia, Venezuela, todos, ojalá pudieran venir el 5 de mayo al Auditorio Nacional, en México Distrito Federal, a la magna conferencia de mi entrañable y querido amigo y hermano Jaime Maussan, porque va a presentarles un material increíble, espectacular, maravilloso, fantástico. De corazón, se los digo, ojalá todos, hermanos, todos pudieran asistir. A nuestros queridos hermanos, los doctores de Morelia, realmente están ustedes a 2 horas y media del Distrito Federal, no habría pretexto para no ir, créanme, va a estar brutal. Una magnífica presentación. Y bueno, yo creo ciegamente que si tiene que ser por Ticketmaster, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno, van a estar pasando también la conferencia en Tercer Milenio. Obviamente no van a presentar lo fantástico, esto va a tener un costo, pero nunca será como en vivo. Así es que, queridísimos hermanos, yo pienso que si ustedes se acercan a tercermilenio.tv y solicitan directamente con la señora Adelita Galo, asistente de mi entrañable hermano y amigo Jaime Maussan, yo no dudo que mi querido amigo les haga un descuento. De verdad, miren que estoy echándome la soga al cuello, pero yo sé quién es él y sé, y de sobra, que él va a tomar muy en cuenta el interés de todos ustedes. Bien, y por cierto, queridísimos hermanos, el día de hoy, en adelante, en esta nueva sección de nuestro programa, que se titula La Imagen de la Semana, la cual todos ustedes podrán apreciar durante el resto de los 7 días en el portal www.ultimaadvertencia.com. Fíjense que en esta ocasión presentamos a ustedes esta fantástica e interesantísima publicación, la cual, hermanos, corresponde a un fresco ubicado en uno de los muros de las salas de arte del Museo Vaticano, en donde claramente se puede ver que a un anciano se le está exigiendo echar un libro al fuego. En este hombre se puede ver el dolor, la aflicción, la angustia que le representa obedecer las órdenes que le están imponiendo y quienes le rodean. Por sus vestimentas y por los tocados de sus cabezas, podríamos considerar que son algunos romanos de la nobleza imperial. Esta es precisamente, hermanos, la representación de lo que durante cientos de años muchos hombres dedicados a pregonar la palabra de Dios han vivido, pues fueron buscados para asesinarlos. También fueron perseguidos para quitarles la información que habían transcrito y también para obligarlos a desaparecerla, tal y como lo podemos ver en esta representación artística. Queridos hermanos, se dan cuenta cómo es que hay muchísima información y evidencia ante nosotros. Y se dan cuenta que no prestamos la atención debida. Esto a causa de que estamos embelesados, hermanos, en lo que se nos ha hecho creer que cuando hay algo como lo que están ustedes viendo, nadie le presta atención, sino por el contrario, ni siquiera se le considera. Y a nombre de todos los queridos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a nuestro amadísimo hermano don Juan Gerardo Carrión Vargas de la comarca lagunera, quien amablemente nos comparte esta valiosísima, no solo interesante, no, esta valiosísima ilustración. ¿En dónde? Se puede ver la representación de un cerebro humano que está comiendo de la mano de un hombre que como alimento le está proveyendo diferentes ideologías tendientes a filosofías religiosas y de carácter esotérico. Y adicionalmente, hermanos, podemos encontrar el siguiente texto: religiones, política, televisión, economía, son como el aserrín que contamina la mente del ser humano hoy. ¡Despierta, que te manipulan!, dice este mensaje. Muchísimas gracias, don Juan Gerardo. Y es que, hermanos, en efecto, al día de hoy al ser humano le es más cómodo que le platiquen, que le enseñen, y no investigar por sí mismo. Obviamente, queridísimos hermanos, la consecuencia es que nos enseñan lo que quieren y a conveniencia, para así seguir su filosofía y no tener que darnos explicaciones de algo que nosotros no entenderíamos en caso de investigar por nuestra propia cuenta, lo que por lo general, lamentablemente, no es así. De igual manera, a nombre de todos los queridos hermanos que conforman esta gran familia, muchísimas gracias a don Óscar Hernández de Villahermosa, Tabasco, en México, quien amablemente nos compartió esta ilustrativa y valiosísima imagen. ¿En dónde? Se puede ver claramente a dos hombres que están jugando tenis. Pero que uno de ellos En lugar de usar una raqueta, usa una cruz, obviamente emblema del cristianismo. Y el otro es la luna creciente y la estrella, emblema del Islam, que al día de hoy son las dos religiones que más fieles congregan alrededor del mundo. Y estas se encuentran jugando con el mundo, el cual aquí está representado por una pelota. Hermanos, y aunque esto es una simple ilustración metafórica, sin lugar a dudas, representa lo que actualmente sucede, pues las religiones solo están jugando con la humanidad, y el que se acumule más fieles en vez de punto, ese es el ganador. ¿Se dan cuenta entonces, amadísimos, que los seres humanos no significamos nada para las religiones más que dinero, estadística, puntos, etcétera? Y de igual manera, muchísimas gracias. A nombre de todos nuestros queridos hermanos, a nuestro amadísimo hermano don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien tuvo la amabilidad de compartirnos, hermanos, estas impresionantes imágenes y muy, pero muy valiosas reflexiones. En la primera ilustración podemos ver el momento cuando los ingenieros de la NASA festejaban el descenso del robot que enviaron al planeta Marte en 2012. Y con el siguiente comentario: la NASA celebra porque aterrizó un robot de 5 billones de dólares para buscar vida en el planeta Marte. Y pasando a la segunda ilustración, en donde vemos a un niño enfermo y con hambre, podemos apreciar el siguiente mensaje: ¡Ah! Si supieran la fiesta que podrían hacer, si descubrieran que aquí existe un planeta repleto de vidas con hambre. Queridos hermanos, todo aquel que diga que ama a su prójimo no puede hacer caso omiso de estas imágenes. Y lo más importante, hermanos, ¿dónde ha quedado el amor hacia nuestro prójimo? ¿De verdad nos regimos bajo la voluntad de Dios? Pues esto demuestra que más bien nos regimos bajo nuestras propias vanidades, hermanos. Pues, ¿con quién queremos quedar bien como para presumir que un robot y no el hombre ha llegado a Marte? ¿No sería más humanitario y honroso ante la propia humanidad ayudar a los necesitados y así generar que muchos sigan con esa tarea? Pero hermanos, que esto nos sirva para aprender que no debemos dejarnos llevar por lo que se dice, y mejor cumplamos de una vez por todas con lo que nos ha ordenado nuestro Señor Dios. Y bueno, queridísimos hermanos, la pregunta del millón: ¿cómo les fue en la culminación de los panes ácimos? Muy amable para el compañero que nos hace favor de escribirnos hoy por la mañana y dice que todavía tiene diarrea. Muchísimas gracias. Hermano, por favor, coma menos. Tome en cuenta que el organismo no recibió alimento durante tantos días y bueno, pues ahora es necesario echar a andar la maquinaria. Pero si de jalón queremos llenar nuestro estómago, está la primera, este es lamentablemente el resultado. De verdad, hermanos, ahora que retomamos el ingerir nuestros alimentos de manera normal, es difícil, yo pregunto, hermanos, de verdad es muy difícil haber dejado de comer 6 días. ¿Verdad que a la falta de alimento, además de hacernos apreciar aquello que despreciamos, valoramos también lo que tenemos? Amadísimos hermanos, como todos ustedes se habrán dado cuenta, estas conmemoraciones Dios nos ordena tenerlas presentes y llevarlas a cabo para que en nosotros jamás se olvide de dónde venimos y que por muchos recursos económicos que cada uno de nosotros tengamos, debemos estar conscientes de que hay momentos de escasez en donde debemos también ser muy astutos y sabios para actuar y no impulsivos, lo cual nos va a llevar a ser tontos. Aquellos que tienen hijos pequeños, hermanos, ahora que pasaron por los panes ácimos, como muchos de ustedes nos compartieron sus imágenes, cosa que les estamos muy agradecidos, cuando alguno de nuestros pequeñitos en adelante diga, no me gusta o no quiero, guácala, etcétera, recuérdenles cómo se sometieron cuando solo comían pan ácimo y deseaban comer, aunque fuera aquello que no les gusta. Incluso nosotros los adultos que en ocasiones nos jactamos de decir, yo no como esto o no como el otro, porque me hace daño. Mientras no comamos aquello que está prohibido, yo les juro, amadísimos, que no les hará daño si no lo hacen con gula. Y esto hará, hermanos, amadísimos, sin lugar a dudas, que en todos nosotros siempre, siempre exista la humildad. Y antes de iniciar, queridísimos, con nuestro tema de hoy, permítanos, por favor, para que sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas leyes, tenemos por analizar el estatuto del libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 21, y que a la letra nos dice, a ningún extranjero engañarán. Esto se lo ordena en nuestro Señor a los judíos, ¿verdad? A su pueblo. Y dice, a ningún extranjero, o sea, a ningún extranjero del pueblo engañarán, a ninguno angustiarán, porque ustedes también han sido extranjeros. Queridísimos hermanos, este precepto, fíjense que es muy valioso, y es que algunos dirán, pero ¿cómo es que nosotros vamos a ser extranjeros si no hemos salido de México jamás? Pues bien, recordemos, hermanos, que Ezequiel capítulo 47, versículo 21 al 22, a la letra dice, así ha dicho el Señor, repartirán esta tierra entre ustedes, según las 12 tribus de Israel. La repartirán como herencia suya. Y también darán de ella a los extranjeros que sigan mis leyes, para que vivan entre todos ustedes. Ellos, para todos ustedes, serán como naturalizados. Serán como judíos también. Con ustedes poseerán esta mi herencia, dice el Señor. Así que, hermanos, si fuimos extranjeros, es porque al haber ido a adorar a lo que no era Dios, y no seguir sus leyes y mandatos, y vivir fuera de lo que es considerado hoy como tierra santa, al retomar la ley y alejarnos de aquellas tradiciones y costumbres, y no adorar a nada ni a nadie que no sea solo a Dios, entonces, hermanos, hemos dejado de ser extranjeros. Y ahora somos considerados como un natural de allí. Pues así el bendito lo ordenó. Por ello es que Dios ordena no angustiar a aquel que es extranjero. ¿Se imaginan, hermanos, que Dios nos angustiara por no ser de su pueblo, por ser jarochos o gringos o gallegos? Y bien, hermanos, el día de hoy continuaremos conociendo lo que nos enseñan los libros apócrifos acerca de la palabra de nuestro Padre. Y en esta ocasión hablaremos del libro Paralipómenos de Jeremías. Así que, sin más preámbulo, iniciemos. La palabra paralipómenos, hermanos, quiere decir suplemento o adición a algún escrito, muy semejante a anexo. Por lo que paralipómenos de Jeremías son aquellos textos que no fueron adicionados al libro profético de Jeremías, pero que sí corresponden a la secuencia del mismo. La destrucción de Jerusalén en el año 70 fue motivo para que se escribieran dos obras apócrifas muy importantes: el Apocalipsis siríaco de Baruch, también conocido como Libro 2 de Baruch, y el Libro 4 de Esdras, también conocido como Apocalipsis de Esdras. Una situación aún más grave, como fue la conversión de Jerusalén en colonia romana pagana por obra del emperador Adriano en el año 130. Esto dio origen a otro apócrifo, el cual lleva por nombre el libro Paralipómenos de Jeremías, que así como los otros dos, toma como punto de partida la destrucción de Jerusalén en tiempos de Nabucodonosor. Hablamos, hermanos, de alrededor del 587 antes de Cristo y el destierro de Babilonia. Hermanos, los paralipómenos de Jeremías existen en varias lenguas: árabe, etiópico, armenio, copto y eslavo. La versión copta se llama Apócrifo de Jeremías sobre la esclavitud de Babilonia. El autor de los paralipómenos de Jeremías es un judío palestinense, J.R. Harris, nos indica que era de Jerusalén, pues conoce perfectamente la topografía de la ciudad. Son signos de su judaísmo la prohibición de matrimonios con mujeres extranjeras, la esperanza mesiánica judía y la animadversión contra los samaritanos. Todavía el sabor del agua como que no es muy agradable. Hermanos, existen muchos puntos de vista, como el caso de G. Delling, que considera que el texto es obra de un único redactor judío, hasta el de J.R. Harris, que sugiere que el autor era un judeo cristiano residente en Jerusalén. Pero la opinión más generalizada parece ser la intermedia entre estos dos extremos, y es que se trata seguramente de una obra cuyo texto original es judío, misma que lo más seguro es que hicieron suya los cristianos, quienes reestructuraron en mayor o menor grado el material de que disponían y agregaron el episodio que está marcado como episodio final. Hermanos, en esto, una vez más nos podemos dar cuenta de cómo y de manera lamentable los textos han llegado a ser totalmente manipulados, de tal manera que si le faltaba final al libro, bueno, pues los hombres se lo incluían, aunque hoy en día existen estudios que afortunadamente permiten conocer la época en que fue escrito el adicional a través de la tinta, el papel, la piel, etc. Y bueno, vamos a tocar el apartado que lleva por título Dios anuncia a Jeremías la destrucción de Jerusalén. Tenemos como número uno, cuando los hijos de Israel fueron llevados en cautiverio por el rey de los caldeos, sucedió que habló Dios a Jeremías, mi elegido, a Jeremías, diciéndole: Jeremías, mi elegido, levántate y sal de esta ciudad tú y Baruc, pues voy a destruirla a causa de la multitud de los pecados de quienes habitan en ella. Sus oraciones ciertamente son como pilar bien asentado en medio de ella y como muro indestructible en torno suyo. Ahora pues, levántense y salgan antes de que el ejército de los caldeos la rodee. Y Jeremías respondió diciendo: Te suplico, Señor, me concedas a mí, tu siervo, hablar en tu presencia. Y le respondió el Señor: Habla, mi elegido Jeremías. Y habló Jeremías diciendo: Señor Todopoderoso, ¿vas a entregar la ciudad elegida en manos de los caldeos para que se vanagloríe el rey con la multitud de su pueblo y diga: He prevalecido sobre la sagrada ciudad de Dios? No, mi Señor, pero si es voluntad tuya que sea aniquilada por tus santísimas manos. Y dijo el Señor a Jeremías: Puesto que tú eres mi elegido, levántate y sal de esta ciudad, tú y Baruc, ya que voy a destruirla por la multitud de sus pecados, de quienes habitan en ella. Fíjense, no habla de los cristianos, ¿eh? Por la multitud de los pecados de quienes habitan en ella. Y dice así: Pues ni el rey ni su ejército podrán entrar en ella si yo no abro primero sus puertas. Así que levántate, ve hacia Baruc y dale a conocer estas palabras. Y a la hora sexta de la noche, levántense y vayan a los muros de la ciudad y les mostraré que si yo aniquilo primero la ciudad, no podrán entrar en ella. Una vez que hubo dicho esto, el Señor se apartó de Jeremías. Tenemos el segundo apartado que lleva por título Jeremías informa a Baruc. Entonces Jeremías corrió a anunciar esto a Baruc y, una vez llegados a la casa de Dios, rasgó Jeremías sus vestiduras, puso polvo sobre su cabeza en señal de duelo y entró en el santuario de Dios. Al reverso, Baruc, con polvo esparcido sobre su cabeza y sus vestiduras rasgadas, gritó en alta voz diciendo: Jeremías, ¿Qué te pasa? ¿O qué pecado ha cometido el pueblo? Y es que siempre el pueblo cometía alguna falta. Jeremías esparcía polvo sobre su cabeza y oraba por el pueblo para que le fuera perdonada su falta. Por eso le preguntó Baruch diciendo: ¿qué es esto? Y Jeremías le respondió: te ruego no te atrevas a rasgar tus vestiduras. Al contrario, rasguemos más bien a nuestros corazones y no saquemos agua para echarla en los abrevaderos, sino lloremos y llenémoslos de lágrimas, porque el Señor no va a tener compasión de este pueblo. Y dijo Baruch: Jeremías, ¿qué ha sucedido? A lo que respondió Jeremías: Dios entregará la ciudad en manos del rey de los caldeos para que lleve al pueblo cautivo a Babilonia. Al oír esto, Baruch rasgó también sus vestiduras y preguntó: Jeremías, ¿quién te ha dado a conocer esto? Y Jeremías le dijo: espérate un rato conmigo hasta la hora sexta de la noche, para que sepas que esta palabra es verdadera. Así pues, permanecieron robos en el santuario llorando, y sus vestiduras también estaban rasgadas. Estas son las instrucciones de Dios a Jeremías, en donde se le suplica a Abimelec. Y cuando llegó la hora de la noche, fueron juntos hasta los muros de la ciudad Jeremías y Baruch, como había dicho el Señor a Jeremías. Y de pronto se produjo un sonido de trompetas. Salieron ángeles del cielo como empuñando antorchas de fuego en sus manos y se situaron sobre los muros de la ciudad. Jeremías y Baruch, al verlos, rompieron a llorar diciendo: mucha atención. Ahora sabemos que es verdadera la palabra del Señor. Y Jeremías entonces suplicó a los santos de nuestro Padre diciendo: les ruego que la ciudad no sea todavía destruida hasta que yo les diga, porque me urge hablar con el Señor. Y habló el Señor a los santos, diciendo: no destruyan la ciudad hasta que hable yo a mi elegido Jeremías. Entonces Jeremías habló diciendo: te lo ruego, Señor, permíteme hablar en tu presencia. A lo que repuso nuestro padre: habla, mi elegido Jeremías. Y Jeremías dijo: he aquí que ahora, Señor, sabemos que vas a entregar la ciudad en manos de sus enemigos los hombres, y van a llevarse al pueblo a Babilonia. ¿Qué quieres que haga con los santos utensilios de las ceremonias? Y el Señor le dijo: cógelos y confíalos a la tierra diciendo: escucha, tierra, la voz de tu Creador, que te formó en la abundancia de las aguas, que te selló con 7 sellos por 7 épocas, para después recibir la lozanía de tu juventud. Guarda los utensilios de ceremonia hasta la llegada del amado. Y si nos permiten ustedes, hermanos, hacer un comentario con esto, podemos quedarnos muy en claro que quizá, tal y como sucedió con el arca, que aunque muchos creen que el arca está escondida en algún lugar de la tierra, y hoy sabemos que esta está con su dueño, y que así ha estado escrito en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, en donde la letra dice: y yo seguía escribiendo, cuando de pronto, arriba de mí, estaba el reino del Señor. Estaba suspendido en el cielo, y cuando aquella fortaleza se abrió, pude ver en ella el arca de su alianza. Quizá algo parecido sucedió, quizá con los utensilios litúrgicos, estos fueron escondidos en la tierra y sólo hasta el regreso del Padre serán mostrados nuevamente. Habló entonces Jeremías diciendo: por favor, Señor, muéstrame qué puedo hacer por Abimelec el etíope, que practicó muchas obras buenas con tu siervo Jeremías, pues él me sacó de la cisterna en donde había lodo y no deseó que vea la destrucción y desolación de esta ciudad, sino que tenga compasión de él y no se vea afligido. Si ustedes me permiten, hermanos, un comentario. Mucha atención, porque una vez más los etíopes, se dan cuenta ustedes, son parte fundamental en la historia. Recordemos que primero lo que fue la mujer etíope de la historia. Recordemos también que primero lo fue la mujer etíope de Moisés. Asimismo lo fue la reina de Saba, de origen etíope. Y ahora este hombre Abimelech. Y aún al día de hoy sabemos que existe una comunidad muy reducida en Etiopía, los cuales se hacen llamar los Lemba. Y fue cuando dijo el Señor a Jeremías: envíalo a la viña de Agripa y a la sombra del monte, yo lo protegeré hasta que yo haga que el pueblo retorne, perdón, a la ciudad. En cuanto a ti, Jeremías, parte con tu pueblo hacia Babilonia y permanece con ellos anunciándoles buenas obras, hasta que yo los haga volver a la ciudad. Pero deja a Baruch aquí hasta que hable con él. Tras haber dicho esto, el Señor se apartó de Jeremías, y así fue como subió al cielo. Entonces, hermanos, Jeremías y Baruch, dice la Escritura, entraron en el santuario y tomaron los utensilios de ceremonias. Los confiaron a la tierra conforme había dicho el Señor. Y al instante, es muy importante, entonces Jeremías y Baruch entraron en el santuario y tomando los utensilios de la ceremonia, los confiaron a la tierra conforme les había dicho el Señor. Y al instante los devoró la tierra. Ambos se sentaron y lloraron. Llegado el amanecer, Jeremías envió a Abimelec diciendo: coge la cesta parte hacia la finca de Agripa, ve por el camino de la montaña, trae unos pocos de higos y entrégalos a los enfermos del pueblo, pues el favor del Señor está sobre ti y su carruaje sobre tu cabeza. Tras decir esto, Jeremías le despidió y Abimelec marchó según lo había planeado. Toma de Jerusalén por los caldeos. He aquí que llegando el amanecer, el ejército de los caldeos rodeó la ciudad. Y el gran carruaje hizo sonar una trompeta y dijo: entren en la ciudad, ejército de los caldeos, pues he aquí que les ha sido abierta la puerta. Entre, pues, el rey con su multitud, y tome cautivo a todo el pueblo si es necesario. Jeremías entonces tomó las llaves de la casa, salió fuera de la ciudad y las arrojó ante el sol diciendo: a ti te hablo, sol, toma las llaves de la casa de Dios y guárdalas hasta el día en que te pregunte el Señor y lo haga por ellas. Pues nosotros no hemos sido hallados dignos de guardarlas, ya que hemos resultado guardianes infieles. Estaba aún llorando Jeremías por el pueblo, cuando le sacaron junto con el pueblo y lo arrastraron hasta Babilonia. Entonces Baruc puso polvo sobre su cabeza, se sentó y tomó llorando la siguiente lamentación: ¿por qué ha sido desolada? Presten atención. ¿Por qué ha sido desolada Jerusalén? Por los pecados del pueblo amado, ha sido entregada en manos de los enemigos. Por los pecados nuestros y del pueblo. Pero no se engrían los que no tienen ley, ni se pongan a decir: hemos sido capaces de tomar la ciudad de Dios con nuestras propias fuerzas. Al contrario, por nuestros pecados les ha sido entregada, pero nuestro Dios tendrá compasión de todos nosotros y nos hará llover a nuestra ciudad, mientras que ustedes no sobrevivirán. Bienaventurados son nuestros padres Abraham, Yitzhak y Jacob, pues salieron de este mundo sin haber visto el aniquilamiento de esta ciudad. Tras haber dicho esto, hermanos, salió Baruc fuera de la ciudad llorando y diciendo: afligido por ti, Jerusalén, he salido de ti. Y permaneció sentado en una tumba, mientras los santos de Dios, en sus ángeles, venían hacia él y le explicaban todas las cosas que el Señor dispuso revelarte por medio de ellos. Todo esto de lo que son los apócrifos, hermanos, son muy valiosos y muy interesantes. Nuestro querido hermano Juan Gerardo Carreón Vargas: oye, acerca de los preceptos, no asidas, no qué, no aídas, a ver, acerca de los preceptos no aídas, o como algunos los conocen, los mandamientos de Noé, ¿qué base sustentable tienen? Oye, ¿en qué escritura se mencionan? Yo he leído que estos son para que los cumplan las personas que no son de Israel, ya que según esto los 613 preceptos de la ley de nuestro Padre Celestial solo son para el pueblo de Israel. Queridísimo hermano don Juan Gerardo Carreón, dice, ¿en qué escritura se mencionan? Va, iba yo a contestar y lo contestaba yo esta también, pero en fin. Dice, yo he leído que estas son para que los cumplan las personas que no son de Israel, ya que según esto los 613 preceptos de la ley de nuestro Padre Celestial solo son para el pueblo de Israel. ¿Me das el otro pedazo? Una disculpa, hermano, por favor. Te lo paso para que... Bien, queridísimo don Juan Gerardo Carrión, hermano amadísimo, miren ustedes, no obstante que es demasiada la información que se posee en todos los manuscritos considerados como apócrifos, también en ellos hay una que otra mano negra, como el caso de estos preceptos noacidas que pertenecen a Noé. Miren, Noé se comportó siempre como un fiel y leal siervo de Dios. Si hay algunos preceptos de Noé, hermanos, no son de los 613 que el bendito nos ordenó. Eso es importante que quede muy claro. ¿Qué base sustentable tienen? El hecho de estar etiquetados como mandatos de Noé, ya de por sí tienen un tropiezo por ahí. Y darles una validez en donde estaríamos dando a Noé como divinidad, esto sería aberrante, hermanos. Sí los conozco, pero les suplico, quédese muy tranquilo, no pasa absolutamente nada. Noé, lo menos que hizo fue cumplir con la ley santísima de nuestro Padre, y eso es tan real que cuando él desciende del arca, lo primero que él hace son ofrendas encendidas al Señor. Nuestro querido hermano, don Ronald Aponte Guanilo, hermano, oye, Judá significa alabar a Dios. Bueno, queridísimo don Ronald, Judá es igual a Yehudá. Quiere decir agradezco a Dios, o también significa reconozco a Dios. Recordemos, hermanos, que la semántica de lo que es el hebreo es muy extensa. No olvidemos que el nombre Judá es en griego y el nombre Yehudá es correctamente en hebreo. Nuestro querido hermano José Gallo 99. Oye, mi hermano, ¿qué opinas del ovni durante la erupción del volcán en Chile, Calbuco, el pasado 22 de abril? ¿Va a pasar? ¿Los hermanos pueden verlo? Aquí está, hermanos. Está el objeto volador. Hacer un zoom. Y está saliendo la ceniza. ¿André? No te estoy huyendo. Y está saliendo. Pero no, muchacha. Al lado. Impresionante. Bueno, cantidad de ceniza, no quiero estar ahí. Del graba, volcán. graba. Una foto impresionante. ¿No? Siempre se habrán dado cuenta, hermanos, que ellos hacen acto de presencia cuando un volcán está en peligro de hacer erupción. Muy bien. Está desapareciendo. Nuevamente nuestro querido hermano José Gallo 99. Oye, mi hermano, fíjate que he estado buscando las estrellas en el cielo de donde sale el nombre de Adán y no las encuentro. ¿O acaso han cambiado, perdón, una disculpa, los nombres a través del tiempo? No han sido cambiados, pero recordemos, querido hermano Gallo 99, que si no los vemos es porque el Señor envía a sus santos a los confines del norte, del sur, del oriente y del poniente, a ver cuál es el nombre de las estrellas. Lo más seguro es que no las tengamos nosotros nunca a la vista. Bien, muchísimas gracias a nuestros hermanos que tan gentilmente nos escribieron. Y por último, hermanos, fíjense ustedes que antes de despedirnos, les rogamos nos permitan enviar un afectuoso saludo hasta Guabatá, Colombia, a nuestro queridísimo hermano don Johan Keiner Rentería, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que desde hace algún tiempo sigue nuestros programas. Queridísimo hermano, reciba por favor mi más sincera gratitud por su amable confianza, y al mismo tiempo yo le ruego que me considere a sus más apreciables órdenes y reciba por favor mis mejores deseos, porque Dios nuestro Padre, el bendito, el santísimo y el eterno por siempre, le bendiga a usted junto con sus más queridos, que los proteja, que los colme de bendiciones y que les multiplique su sabiduría y todo, absolutamente todo cuanto posee. Queridísimos hermanos, estamos retomando nuevamente el tema de los apócrifos. Por hoy, hay mucho que analizar, hay mucho que analizar. Hay dos o tres tropiecitos por ahí que deben ustedes analizar mucho, pero gracias a todos ustedes, por hoy es todo, hermanos, que el bendito, que el altísimo, que nuestro Padre, que nuestro Dios y Señor por siempre nos bendiga, nos colme de sabiduría, nos dé su bendición y que su manto santísimo nos cuide en todo momento. Y nos despedimos con esta sabia frase de Robert Ingersoll, sugerida por nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez, que a la letra dice: las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan. Así que, hermanos, quienes sigan pensando, que con rezar, decir sus novenas, sus Aves Marías, etcétera, y decir Dios mío, yo te amo, o Jesús, tú eres mi Dios, etcétera, sí creen que van a alcanzar gracia o piedad o la salvación, confiamos que más bien son las acciones las que harán de nosotros hombres y mujeres dignos de ser considerados por el eterno y único Dios. Y que será la ley la que nos conduzca a llevar nuestra vida con buenas acciones y modales, y no con lindos poemas, como muchos lo hacen. Hermanos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.